Clara. Los cuentos del Clara. La lección de la madre y el lobo. Todo empezó un día soleado. Yo, el lobo, estaba en mi casa, en una pradera, donde también vivían los tres cerditos y su madre, mi mejor amiga. Ella tenía que guardar el secreto de que éramos amigos, porque sus hijos me odiaban. Bueno, el tema es que justo ese día sus hijos se habían independizado, y desde ese momento podíamos quedar cuando quisiéramos para charlar. Por eso, ese día me invitó a su casa. Yo acepté y fui. En su casa me dijo que no veía a sus dos hijos pequeños preparados para vivir solos y que si le podía ayudar a darles una lección. Yo acepté. Por lo visto, había hablado con su hijo mayor, que tenía una casa de ladrillo, y le había pedido que les refugiara en su casa cuando fueran corriendo. Unos días más tarde, la madre les dijo a los tres cerditos. La madre de los tres cerditos me llamó y me dijo que fuera a la pradera Mumú a perseguir al cerdito pequeño. Yo la hice caso, perseguí al cerdito pequeño unos minutos y luego se metió en su casa. Yo dije, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Yo soplé y la casa salió volando, ya que era de paja. El cerdito salió corriendo a casa de su hermano, que abrió la puerta y le dejó entrar. Yo dije lo mismo, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Y la casa salió volando, a pesar de ser de madera. Luego fueron a la casa del hermano mayor y no conseguí derribar la casa. Como me había dicho la madre, me metí por la chimenea y ya que el hermano había fingido encender un fuego, yo tuve que fingir quemarme. Al día siguiente, los dos hermanos pequeños construyeron una casa de ladrillo. ¡Habían aprendido la lección!